bien del fútbol, muchachos. Lo que pasa en el fútbol es lo más vergonzoso que pasa en el deporte argentino. A ver si nos entendemos. Hay que seguir tirando todo junto para que haya una Liga Nacional cada vez más grande. De Fabián Borro y sus declaraciones esta semana en Uno contra Uno, pasamos a Gustavo Ismael Fernández, el lobito múltiple campeón de la Liga Nacional, 5 títulos con equipos diferentes en nuestra competencia, con un ascenso en el lomo, con 9 de julio de Río, tercero a la máxima categoría, y ahora ante la posibilidad de disputar nuevamente una final por el ascenso con su querido Estudiantes de La Barría. Esto nos decía Gustavo Fernández. Esa forma de vivirlo en La Barría, el básquet, y bueno, con el correr del tiempo, con el correr de los playoffs, empezó a surgir un poquito más el bichito, y se nota que la gente tiene memoria de ese tipo de cosas y está acercándose nuevamente al descanso. Siempre se habló que el norte estaba mucho más armado, o había equipos con más pretensiones de ascenso que el sur. Entonces, bueno, llegó el momento de ir a averiguar cómo está. Tenemos la confianza de haber pasado una serie complicada, de haber sentido de que Atenas de Patagones nos preparó para lo que viene. Esta final que tenemos que ir a buscar sí o sí de visitante. Este envión anímico que tenemos por haber ganado la Conferencia Sur puede ser peligroso para Comunicaciones, y lo tendremos que ver en cancha. Hoy arranca la final del Torneo Nacional de Ascenso en Mercedes. Comunicaciones, el equipo del Tulo Rivero va a recibir al equipo de este señor, Estudiantes de La Barría, Gustavo Fernández. Seguimos con los entrenadores. Barzanti empató la serie con su Ochagüe de Paraná 2-2 frente a Boca. 4 partidos totalmente diferentes. De una manera en Buenos Aires, de una manera en Ochagüe. Nunca el equipo de Paraná ganó en esta temporada un partido de visitante. ¿Será mañana? Esto nos decía el Titi Barzanti. Estaba dura la situación, pero bueno, nos sentíamos en deuda, ¿no? Con esa situación que teníamos, y bueno, por suerte el equipo reaccionó y de buena manera. Yo tenía mi duda también en ese sentido, porque uno por ahí, el jugador nacional, lo interpreta de otra manera, que son etapas decisivas, se sabe lo que se juega, y por ahí una diferente cultura, una diferente filosofía, ¿no? Es difícil en esos momentos, pero la verdad que reaccionaron de muy buena manera. El trabajo en la semana fue bueno, hubo mucha predisposición por parte de ellos y mucha convicción también a predisponerse, ¿no?, al cambio. Lo importante es que, más allá de la adversidad de los dos primeros juegos, el equipo mostró carácter y mostró temple para salir de ese momento y graficar una nueva situación, que no es nada sencillo, ¿no?, lograrlo. Dejamos de lado el hecho de no haber ganado la temporada de visitante en esta etapa. La verdad que nosotros sabemos que las series eran 5 partidos y bueno, tendríamos que tratar de ganar 3. Todavía nos queda uno y estamos en camino, no importa sea de local o de visitante. De Ignacio Barzanti a Enrique Agosti, nos quedamos en Entre Ríos para hablar con el máximo responsable de Estudiantes de Concordia. Molesto, al igual que Tito Sotile de San Martín, y obviamente Marcelo Tinelli de San Lorenzo, acerca del cambio de fecha. Tinelli lo manifestó por Twitter, como este público conocimiento. Agosti y Sotili lo hicieron en diferentes medios. En este caso, Enrique habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. A nosotros nos pasaron que de parte de la liga que se cambiaban los días de juegos, se reprogramaban, y hasta el día de hoy, si me preguntaban qué hora juegan, no sé ni la hora. Terrible desprolijidad. La verdad que no nos agradó, pero bueno, tuvimos que, así ya se lo hice saber al presidente de la asociación de clubes, donde él me dijo que él asumía la responsabilidad, y bueno, me pareció que no era lo conveniente, que no está bien hecho en el momento que se lo hizo. Yo creo que había que haber esperado nomás, bueno, atendido el caso puntual, si un equipo hizo un pedido, haberlo atendido, yo creo que correspondía, pero no cambiar toda la serie. de Enrique Agosti a Cristian Santander, el técnico de la selección femenina, después de la primera gira por Bielorrusia, nos contaba lo siguiente en la etapa de preparación con vistas a la América femenina que se va a llevar a cabo en la República Argentina. Fue muy positivo porque con los pocos entrenamientos que habíamos tenido, el que se está jugando la Liga Nacional, los pudimos aprovechar, pudimos ver a todas las jugadoras, algunas que por primera vez están jugando en la mayor, así que el salto es muy positivo. Es muy difícil, ¿no? Los tres cupos para América, que tiene entre los 16 mejores del ranking mundial, 5 países, me parece que es realmente muy difícil. Bueno, seremos animadores y tenemos que ir por el objetivo de clasificar. Bueno, además de las 12 que fueron a la gira, acá quedaron 7 jugadoras más, la nómina es de 19, así que esto sirvió para evaluar. El 3x3 que se van a jugar ahora varias de las 4 chicas más también va a ser algo para evaluar, y cómo se desenvuelvan en la Liga Nacional también, así que de ese grupo saldrán las 12 jugadoras. De Cristian Santander nos vamos a Mar del Plata. Mamita, qué fiesta se vivió anoche en el Casanova, con 400 hinchas de Quilmes en la cabecera, con una fiesta que duró hasta altas horas de la mañana, con un equipo de Quilmes que jugó un partidazo, sacarse el sombrero aquel que se lo haya comprado y lo tenga, con Javier Bianchelli y sus muchachos, con un buen juego de 8 jugadores, casi 7 te diría, que estuvieron a gran nivel. Hablamos con Enzo Ruiz, que en la noche de ayer metió 4 triples de 8 intentos, un 50%, y terminó con 12 puntos, además de meter una defensa tremenda sobre Redivo en el primer tiempo. Esto, en la previa del juego, nos decía el canastero santiagueño. El primer partido nuestro fue fatídico, creo que no plasmamos nada de lo que teníamos pensado hacer, y esos chicos juegan muy bien al básquet y nos sacaron de la cancha, pero tempranísimo. Nosotros teníamos, por cómo se dio la temporada, cómo empezó, sabemos que tenemos que ganar la mayor cantidad de partidos local, ¿no? Y nos sentimos muy cómodos estando ahí, jugando nuestro juego, una cancha grande para poder correr y todo eso, y nos fuimos sintiendo bastante cómodos en eso, y bueno, anoche también la gente y todo lo que acompaña, eso uno lo motiva muchísimo. Benzo Ruiz, Alfredo Miño, como verán, hablan todos en este programa. Alfredo Miño, a horas de dar un paso al costado en la dirigencia de Peñarol, Alfredo, perdón que no te crea, hablando de la contratación de Leo Gutiérrez como técnico de Peñarol de Mar del Plata, esto nos decía Alfredo Miño. Hay una idea principal que estaría dando para ese lado, ¿no? Para el hecho de que Leo pueda ser el próximo técnico de Peñarol, porque él lo ha manifestado y porque nosotros desde el club tenemos un lazo muy importante con Leo, que se ha dado durante todos estos años, y queremos que ese liderazgo que ejerció como jugador lo siga transmitiendo desde el banco, ¿no? La idea sería, bueno, cuando se dé el tema del nuevo técnico, charlar a ver hacia dónde va la renovación. Nos gustaría mucho que se quedara Ale en el equipo. Con Acuña también, estamos charlando en la posibilidad de poder renovarlo. Claro, así que no, me parece que la competitividad no, para mí, competitivamente no creció. Estamos pareja por abajo. Y lo económico se está poniendo muy difícil. Y me parece que esa es la discusión de fondo que siempre decimos que hay que dar y por ahí nunca la terminamos llevando adelante, ¿no? Fabián Borro, Lobito Gustavo Fernández, Ignacio El Titi Barzanti, Enrique Agosti, Cristian Santander, Enzo Ruiz, Alfredo Miño, algunos de los testimonios, algunos de los fragmentos más importantes de esta semana. Una semana cargada de cosas, cargada de novedades, discusiones, polémicas y mucho, mucho básquetbol. Señores, somos uno contra uno, te lo contamos desde hace 7 años, sin ningún tipo de interés, más allá de hablar de básquetbol y opinar lo que a nosotros nos parece, y contarte con nuestras virtudes, con nuestros defectos, cómo vemos la Liga Nacional y el básquetbol internacional, con Gastón, con Noé, con María, con Franco, con Santi, en algún momento con José, con Matías, con Jessica y con Melissa, con toda la banda, hacemos uno contra uno. Uno contra uno Radio, todo el básquet en el aire. en esto que es uno contra uno, venimos de Bahía Blanca, recién aterrizamos.